10 de la mañana, 35 minutos. Trabajadores y trabajadoras del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funciona dentro de la ex ESMA, están denunciando el vaciamiento de este espacio. El mismo secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch, afirmó que el presupuesto del espacio está sobreestimado y que puede funcionar con menos dinero. Esto está ocurriendo además en el marco del tratamiento del presupuesto 2017, que ya prevé recortes en otras áreas dedicadas a las políticas de memoria, verdad y justicia, dentro de las cuales se incluyen todos los eventos culturales que pueden suceder dentro de un espacio como la ex ESMA y específicamente en el Conti. Estamos con Javier Salerno y con Mariano Rapetti de la Junta Interna de Justicia y Derechos Humanos de ATE dentro de este espacio. Bienvenidos y muchas gracias por venir. Hola, gracias a ustedes por invitarnos. Les propongo un raconto desde el 10 de diciembre hasta ahora en un espacio de trabajo como el de ustedes y un espacio que imaginamos también cargado de militancia y de intenciones que exceden a lo laboral, ¿no? Bueno, en principio lo que podemos contar es que desde diciembre de 2015, que fue la asunción de las nuevas autoridades al frente de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia, que es de donde depende el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Centro Cultural se encuentra completamente desfinanciado, es decir, que ya no hay recursos prácticamente para nada, ni siquiera para pagarle a los artistas, ni para un flete, ni para nada. La programación del Conti se está sosteniendo. Nosotros en asamblea, los trabajadores, decidimos seguir sosteniendo ese lugar porque nosotros tenemos un compromiso que va más allá, digamos, de lo que es un trabajo. Y estamos sosteniendo las actividades, pero es gracias al apoyo de los artistas que aceptan venir y seguir presentando sus espectáculos sin recibir ningún tipo de honorario. Eso puede tener un límite en algún momento, claro, porque la buena voluntad de los artistas puede cortarse por necesidades laborales, por ejemplo. Exactamente. Por eso es que nosotros entendemos que esto es el comienzo de una etapa de vaciamiento, digamos, en lo que es la cultura y la memoria, la ex ESMA en general, porque el recorte del presupuesto no afecta solo al Centro Cultural, sino también en general a todas las políticas de derechos humanos. Esto ocurrió también en un año en el cual hubo unas cuantas amenazas de bomba. Varias veces imaginamos que tuvieron que desalojar, pensar de dónde venían ese tipo de llamados, de intenciones desestabilizadoras, digamos, de lo que allí dentro funciona. ¿Cómo fue esta etapa con respecto a eso? Bueno, la verdad es que todo el año fue muy difícil. Las amenazas de bomba fueron alrededor de 50, si mal no recuerdo, 55, 60 amenazas de bomba. Había semanas en las que había tres veces por semana en las que había que salir. Es un protocolo larguísimo, viene la policía, revisa todo el espacio, tiene que, bueno, los perros, antibombas, todo eso. Así que en general, digamos, el día a día del trabajo ahí en el Centro Cultural se volvió muy complicado porque en principio no hay un interés de la gestión por resolver ninguno de estos problemas, ni tampoco de financiarnos. Yo recién los escuchaba hablar de la mecha corta que tiene esto de que los artistas vengan gratis, y pienso, aparte de tener mecha corta, no corresponde. Los artistas son trabajadores y trabajadoras que laburan de esto, y corresponde que el Estado, cuando los contrata, les pague, digamos, como a cualquier otro trabajador o trabajadora. Y la verdad es que lo que hizo el macrismo desde el principio de este año es lo contrario, digamos, no resolver ninguno de estos problemas. Echaron de la Secretaría de Derechos Humanos alrededor de 100 personas. Empezaron por echar a la gente de limpieza. Primero armaron este discurso de los ñoquis de la gestión K, como que ser un trabajador o trabajadora de la Secretaría comprometido con los derechos humanos era ser una especie de ñoqui que no productivo, digamos, ¿no? Que estaba ahí medio al pedo todo el día. Y detrás de eso lo que vino fue una ola enorme de despidos indiscriminados a gente que tenía 20 años de antigüedad, viste, que no tenía... y sobre todo a la gente de limpieza, sobre todo a la gente que nosotros entendemos es una estrategia para poder privatizar, ¿no? Como han hecho en otros ministerios, privatizar los servicios de limpieza, traer cooperativas o traer empresas afines o andás a ver. Entonces, sí, es una situación espantosa. Imagínate que hay dos personas para que limpien todo el Conti, los fines de semana viene muchísima gente, hasta hace poco no había luz en los baños porque no conseguíamos que nadie pudiera pagar una lamparita para cambiar la luz. Y esto, bueno, nosotros nos puso en este dilema que contaba Javier a principio de año, mediante el cual tuvimos que tomar una decisión que es muy difícil porque Por un lado, ninguno de nosotros quería fomentar este vaciamiento ni hacer este trabajo, digamos, de ir a buscar, a poner la cara para ir a buscar artistas que vengan a laburar gratis, porque entendíamos que esto era darles, viste, una excusa para que digan, ah, bueno, entonces si pueden funcionar sin plata, sigan adelante, les recortamos el presupuesto. O sea, el Conti depende del Estado. Estamos diciendo que el Estado está contratando a la gorra, si se quiere, claro. Lo cual es muy problemático. Una cosa es pensar lo que puede ocurrir hoy en el ECUNI, más allá de la financiación del Estado que haya tenido durante la gestión anterior, pero que tiene justamente el sustento de la fundación, en este caso, de la asociación de las madres, de los hijos y demás, y uno dice, bueno, hay una organización social, podría convocar a la gorra a un artista o que voluntariamente acompañe una militancia, un acto en particular. Ahora, en el Conti estamos hablando de el Estado contratando público a la gorra, digamos. Claro. Claro, lo cual es gravísimo, ¿viste? Es gravísimo desde todo punto de vista, y me parece que da cuenta de una política hacia la cultura y hacia los derechos humanos de parte del macrismo que tenemos que atender, que tenemos que estar alertas, porque es muy grave lo que está pasando. Es muy grave sacarle plata a los derechos humanos, no es una boludez, digamos, no es el trabajo que nosotros hacíamos ahí, el que seguimos haciendo, porque lo decidimos seguir haciéndolo. Es un trabajo muy importante. Por ejemplo, nosotros recibimos a muchos chicos y chicas de la secundaria que para ellos el terrorismo de Estado, la dictadura, es algo que ven en blanco y negro, ¿viste? Como algo que no vivieron, que no... Y nosotros hacemos un enorme esfuerzo para poder hablar de estos temas con chicos y vincularlo, digamos, y utilizando herramientas culturales, obras de arte, películas, obras de teatro. Ahora, todo esto no debe ser fácil, incluso para ustedes como trabajadores, no caer en el desgaste en un punto, ¿no? Porque una situación de vaciamiento alrededor va haciendo que, en lo individual, muchos piensen, ¿a dónde me voy a laburar si esto sigue así, no? Sí, tal cual. Pero nosotros, como trabajadores, lo que resolvimos fue, de cierta forma, empezar una campaña de visibilización de este problema. Entendemos que al menos una de las herramientas que tenemos es esa, como para que los artistas en general y la comunidad en general esté al tanto de lo que está pasando, porque si no también se produce algo medio contradictorio, que es que nosotros denunciamos un vaciamiento, pero a la vez el centro cultural está lleno de actividades. Si vos entras a la página web, tenemos cada vez más actividad, pero es porque lo estamos sosteniendo nosotros, y es gracias al apoyo de los artistas. Entonces nosotros el viernes lanzamos una campaña que llamamos El Conti no se achica, y a través de esta campaña nosotros armamos un texto, una solicitada, para sumar apoyos de la comunidad, de todos los que se quieran sumar, así que los invitamos también a todos a sumarse a esta campaña, que la pueden encontrar en nuestro Facebook, que es Trabajadores del Conti, o si no, buscando en Google El Conti no se achica, es la primera opción. Acá hay un tema también que me parece que tiene que ver con el diálogo con las nuevas autoridades, porque desembarca una nueva gestión y algo tienen que decir, aunque sea mentiras, ¿no? Pero algo tienen que decir de cuál es la política que tienen para el sector, para el espacio. ¿Qué es lo que dicen los nuevos funcionarios, los nuevos jefes en un punto de sus espacios laborales? Bueno, nosotros la única vez que tuvimos una bajada concreta, digamos, de línea sobre de qué se trataba, la dio la gente de prensa de la Secretaría. Esto es impresionante y es diferente a lo que nosotros veníamos acostumbrados a escuchar. En general, cuando uno va a recibir como el lineamiento político, lo escucha del secretario de Derechos Humanos o algún director nacional, no la gente de prensa. Para el macrismo, los encargados de hablar de cuál iba a ser la línea fueron los nuevos de prensa. Ellos dijeron tres cosas. Había tres consignas nuevas para el año. Memoria, Verdad y Justicia no apareció. Apareció los derechos humanos son de la gente, unir a los argentinos y presente y futuro de los derechos humanos. Esto era como lo que dicen... Como esa cosa de basta de los derechos humanos del pasado, digamos. Y a lo cual nosotros en esa reunión respondimos, bueno, pero derechos humanos son de la gente, es una cosa medio rara. Nosotros venimos trabajando con las definiciones internacionales de derechos humanos, como diciendo, bueno, no es que pueden... Pero tienen, de algún modo, esta vocación refundacional, ¿viste? A fundar los conceptos, tratar de cambiar el objetivo de la ex-ESMA, tratar de hacer ver como algo de que, bueno, lo que hacíamos nosotros era como del pasado y ahora nos vamos a concentrar en el futuro, cuando en realidad, digamos, lo que está pasando es que lo quieren banalizar, quieren convertir lo que nosotros hacíamos ahí adentro, que es una tarea muy muy compleja, ¿viste? Ahora, en el sentido común, cala hondo, ¿no?, en la sociedad, porque si, digamos, el discurso gubernamental pasa a ser los derechos humanos son de todos, ¿quién puede oponerse a semejante banalidad y a semejante cosa tan certera, por otro lado, y tan amplia? Porque sí, claro que son de todos los derechos humanos, ¿quién puede negarse a ese lema? Y sin embargo, cuando eso entra en diálogo con la historia argentina, puede ser un poco más preocupante, digamos. Sí, yo creo que son frases que en general funcionan y que en el fondo no están diciendo nada. Y es complejo porque justamente nuestro trabajo era, y sigue siendo, digamos, el de tratar de horadar estas cuestiones más vinculadas al sentido común para poder aproximarnos a lo que pasó en nuestro país, que es muy importante y que de algún modo determina lo que está pasando hoy, lo condiciona de alguna manera. Es importante que entendamos de dónde venimos, qué pasó en los 70 en nuestro país, qué pasó después en la democracia, cómo fueron los juicios, qué significa la Escuela de Mecánica de la Armada, por qué hay un centro cultural ahí adentro, por qué eso no se convirtió, cuál es la diferencia con los procesos de otros países de Latinoamérica, qué pasó en Chile con los centros clandestinos de detención, cuál es la historia de Chile, qué pasó en... Digo, todo eso es muy importante. Sí, ni hablar del enorme esfuerzo de ustedes como trabajadores, más toda la gente que participa de las actividades en el CONTI, de no solo funcionar como espacio de la memoria, sino como usina creativa del presente también. Me parece que hay un desafío enorme, porque es un espacio que uno ha podido habitar con mucha alegría también, no únicamente como un recorrido histórico necesario, sino ir ahí a celebraciones, a recitales, a cuestiones que no tienen que ver únicamente con una política de memoria que te la da en la nuca, por decirlo de algún modo, sino también un lugar de construcción presente. Quería preguntarles también dónde ven la intención del macrismo en hechos dentro de la ex-ESMA. ¿Qué tipo de actividades está organizando el oficialismo hoy? Bueno, hay una vocación como espectacular del macrismo, eso podemos decirlo. Han puesto mucho dinero en lo que fue el 19 de marzo, que era la celebración del 24 de marzo, digamos como la conmemoración del aniversario de la dictadura militar, y fue esto, un despliegue medio Pepsi Music, viste, como medio una pantalla simultánea con un grupo de gente que hacía no sé qué y otros que estaban allá y una performance y una... contenido concreto, digamos, de decir, bueno, cero, no mucho. Después mucho enlatado también, ¿no? Como mucho... Sí, nosotros entendemos que en realidad el gobierno es más lo que, digamos, no lo que dice, sino lo que no hace. Y lo que nos preocupa es un poco el vaciamiento que ha hecho, o sea, el antecedente del PRO en el gobierno de la ciudad en cuanto a las políticas culturales. Porque el Centro Cultural Conti conjuga, de cierta forma, las políticas públicas de derechos humanos con también las políticas culturales que debe ofrecer un Estado. Y en este sentido es muy importante la gratuidad como para poder ofrecer, para que esas actividades lleguen a toda la comunidad. El PRO en la ciudad de Buenos Aires se ha dedicado a vaciar todos los espacios culturales y a instalar un modelo de gestión que tiende a la privatización de alguna manera. Entonces nosotros también, nuestra preocupación es que eso esté empezando a, que esa sea realmente la intención del macrismo en el Conti y en la ex-ESMA en general. ¿Cómo es la articulación con todos los espacios que funcionan dentro de la ex-ESMA? Porque la situación del Conti también se ve tal vez en otros espacios que funcionan allí, el ECUNI es un caso también, ¿cómo es ese vínculo? Bueno, nosotros como parte de la Junta Interna de la Secretaría tenemos mucho vínculo y mucho diálogo con las otras juntas de ATE adentro del predio. Ahí ustedes saben que cuando el predio es recuperado por el Estado Nacional se divide en tres, por la ley que lo recupera, un tercio de los edificios corresponde al Estado Nacional, un tercio al Estado de la Ciudad de Buenos Aires y un tercio a organismos de derechos humanos. Si bien nosotros tenemos articulación con todos, la verdad es que sucede algo ahí también, que es que independientemente de las diferentes tradiciones o posturas políticas o visiones de coyuntura, todas las personas que estamos trabajando ahí, en los tres ejes, digamos, que componen la ex-ESMA, estamos absolutamente comprometidos y comprometidas con que ese espacio funcione, muy alertas también. Entonces ha pasado, por ejemplo, que ante nosotros hace poco tuvimos el despido de un compañero, el intento de despido de un compañero, que es Javier Margulis, el coordinador de teatro del Conti. Esto pasó, como que te digo, el lunes, y el miércoles logramos la reincorporación de él, y la logramos porque rápidamente hubo un reflejo muy grande de todas las personas que están trabajando ahí, de organizaciones políticas, de los organismos de derechos humanos, nosotros vemos que esto es general, digamos, en todos lados hay una ola que por un lado es banalizadora, digamos, por un lado tiene que ver hacia los contenidos con estas grandes eslogans y actividades enlatadas, y por el otro lado desde financiamiento, despidos, piensen por ejemplo que hasta hace Yo no sé si tuvieron la oportunidad de ir a la ex-ESMA, pero recién hasta hace un mes el mejor equipo de los últimos 50 años logró que volviera a funcionar la limpieza del espacio. Había basura, ratas, el pasto crecido por todos lados, y en un lugar así, que es un parque también tan grande, no pudieron ni hacerse cargo de mantenerlo, que no se degrade a sí mismo. Hay un punto álgido que tiene que ver tal vez con el periodo gubernamental anterior, que son utilizaciones políticas que se le han dado al espacio un poco afines al Frente para la Victoria, y esto ha generado bastante tensión en organismos de derechos humanos que quizás no concordaron con el kirchnerismo y con sus políticas de derechos humanos. ¿Cómo fue para ustedes atravesar también esas cuestiones como laburantes en ese espacio? ¿Cómo cuál decís, por ejemplo? El famoso asado que se hizo alguna vez. Habría por ahí que aclararlo. Yo participé de ese famoso asado. Lo que sucedió fue que el ministro de ese momento vino a la... Como en otros ministerios se hace o la fiesta de fin de año o el encuentro... Un brindis de fin de año. En este caso vino el ministro y lo que se hizo fue... Había unas parrillas y se daban patis a los y las trabajadoras que estábamos ahí, ¿no? Es curioso porque... porque se armó con eso un problema enorme, como si se hubiese avanzado sobre la memoria de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Y la verdad es que lo que sucedió fue como una charla donde el ministro dijo qué se iba a hacer el año que viene, cuáles eran las líneas. Yo creo que lo agarró eso Clarín, lo agarró TN en su momento y le dio mucha manija y fue utilizado como para... Como en esta política que todavía sigue hoy, ¿no? De desgastar, de hacer... de horadar la idea de que el kirchnerismo y los derechos humanos eran algo más que un curro. ¿Entendés? La pregunta no va tanto por el lado del menú puntual, digamos, de aquel día, sino me refiero a siempre la pregunta en torno a por qué los estados suelen adquirir como el tono gubernamental, ¿no? Como no se puede pensar una gestión pública que exceda al gobierno que está de turno, que a veces ocurre, ¿no? Que asume demasiado el tinte del gobierno sin pensar que lo público no es necesariamente lo gubernamental, ¿no? Bueno, en ese sentido lo que podemos decir es que nosotros como trabajadores estamos convencidos de que tanto el CONTI como el resto de las distintas políticas culturales y derechos humanos que se realizan en el predio son políticas de Estado y que tienen que permanecer en el tiempo al margen de cualquier gobierno. Eso es lo que nosotros sostenemos como trabajadores, digamos. Bueno, agradecerles mucho esta visita, decir que el CONTI no se achica, que esta es la campaña que están comenzando para denunciar lo que viene ocurriendo en este espacio y que vienen de un año cargadito de trabajo, así que bueno, suponemos que con los recortes presupuestarios va a ser aún más difícil el año siguiente, así que poder difundir un poco esa situación de lo laboral y también de lo militante de un montón de gente. Muchas gracias. Con nosotros Javier Salerno y Mariano Rapetti, integrantes de la Junta Interna de Justicia y Derechos Humanos de ATE, dentro del Centro Cultural de Memoria Haroldo Conti.